Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este encuentro que tenemos cada 7 días, hace ya 18 años, para compartir con ustedes otras historias que recogen en sus lugares nuestros compañeros y compañeras de la red Farco. Y en el programa de hoy compartimos la preocupación de ambientalistas y organismos de derechos humanos por el futuro de una importante reserva natural. Recogemos también las voces de los que sufren en carne propia la política libertaria que jode vidas y destruye derechos. Conocemos cuál es el mayor campo de meteoritos del mundo que está en Argentina y también el negocio ilegal que hacen algunos en ese lugar. Y también repasamos el reclamo que estamos haciendo los medios cooperativos y comunitarios del país, por lo que simplemente, por ley, nos corresponde y no se cumple. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, les gusta decir con aire sobrador. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pero resulta que hay una ley que dice que el 10% del impuesto que pagan las radios y canales de todo el país tiene que destinarse a financiar proyectos de los medios comunitarios. Y los tipos a esa ley no la cumplen. Y lo peor, no se sabe dónde está esa plata, que no son dos mangos, son miles de millones de pesos. Por eso, los medios cooperativos y comunitarios de todo el país, junto a sindicatos de prensa, representantes de universidades, estudiantes de comunicación y también pueblos originarios, fuimos hasta el ENACOM, el Ente Nacional de las Comunicaciones, en Buenos Aires, bajo la lluvia, a reclamar y también a preguntar por un tal Juan Martín Osores, que es el interventor de ese organismo, y que estaría siendo el responsable directo, tal vez, de un delito. ¿O no, Pablo Antonini, integrante de la Mesa Nacional de Farco? Entonces, la decisión de no cumplir la ley, la decisión de simplemente sentarse arriba de esos impuestos de asignación específica que siguen recaudando, la decisión de ser, en definitiva, funcionarios ñoquis, en muchos casos, porque están cobrando un sueldo todos los meses para no hacer nada, tiene ese motivo profundamente político que se para en un modelo de comunicación que se le ha puesto al que nos convoca, al que nos hizo armar radios, canales de televisión, producciones de contenido. Entonces todo eso es lo que está en discusión acá. La recaudación del gravamen de servicios de comunicación audiovisual en el año 2023 fue de cerca de 25.700 millones de pesos. El 10% de eso son 2.500 millones de pesos. 65.000 y pico millones de pesos en 2024, saquen ustedes las cuentas de toda la que se están quedando. Y tienen un problema porque, y es una de las cosas que estamos viniendo a presentar acá, si ese dinero se está acumulando, se devalúa, no se utiliza, no solo para pagar deudas que existen, la línea T como se dijo, pero también concursos interrumpidos, y no se usa para nada, estamos ante una situación de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Y si por el contrario se usa para otra cosa, estamos ante un delito más grave, estamos ante malversación de fondos, estamos ante la desobediencia explícita de la ley, como han hecho en otras áreas, como han hecho con el impuesto a los combustibles, como han hecho con la soberbia de quien hace lo que se le canta, porque tiene la fuerza del Estado para reprimir a quien disienta, cosa que nos pasa a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación. Entonces estamos acá para decir que se acabó. Quedó fuera de la ley. ¿Y qué pasa con los futuros comunicadores y comunicadoras sin medios cooperativos y comunitarios? Nosotros nos vemos claramente implicados en todo esto, no solamente porque para nosotros los medios comunitarios y los medios populares son parte necesaria del país que queremos, sino porque además muchos de nuestros compañeros y compañeras que cursan con nosotros en la facultad, trabajan en esos lugares, muchos de nuestros compañeros y compañeras que están con nosotros en la facultad, hacen sus pasantías y cursan una materia que tenemos en la carrera, que es una práctica preprofesional, en muchos de estos medios. Entonces para nosotros es súper importante formarnos en este tipo, porque pareciera que lo único que nos queda como estudiantes de comunicación es trabajar en una multinacional para hacerle la publicidad, para poder vender las cosas cada vez más caras a todas las personas que además están hambreando. También fuera de la ley, también fuera de la ley. Los medios indígenas también están incluidos en el ajuste ilegal y por eso también estuvieron frente al ENACOM. Lamentablemente, desde los gobiernos de derecha, desde el gobierno de Macri, el financiamiento que recibíamos por parte del Estado, que es una ley que fue aprobada por el Congreso, la 26.160, el gobierno de Macri empezó a bajar esas asignaciones y con el gobierno de Milei, la verdad que no estamos recibiendo nada. No solamente eso, sino que los medios hegemónicos de comunicación acallan las voces indígenas, se tergiversa la información, sobre todo cuando hablan los funcionarios y funcionarias, que nos trata de cualquier cosa menos de la pelea y de sujetos políticos que peleamos por nuestros derechos indígenas. Que los medios comunitarios y cooperativos no existan implica que una parte importante de la sociedad no pueda expresarse, que otras opiniones no puedan escucharse y que no esté en ningún lado la información y las voces que las grandes empresas mediáticas nunca muestran. Juan Pablo Sarquisián, del Sindicato de Prensa de Rosario, nos dice que entonces el problema no es del sector, sino de toda la sociedad. Venimos acá porque es el lugar que decidimos estar. Desde el Sindicato de Prensa, desde la CTA, históricamente, con Farco y con el CIPREVA, hemos participado de todas estas movidas. Y vamos a dejar una zanja, vamos a dejar un pozo, hasta que atiendan nuestros reclamos. Porque no se trata de consignas, se trata de hechos concretos. Sin medios comunitarios, sin medios cooperativos, no hay democracia informativa. Y no es un problema de los compañeros y las compañeras que trabajan en los medios. Es un problema de la sociedad en su conjunto. Vientos salvajes, bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Su voz se escucha en el Expreso Farco. El mayor campo de meteoritos del mundo es Campo del Cielo y está en la provincia del Chaco. Sus meteoritos se venden como si nada, aunque es ilegal. Sonia Ábrego nos trae esta historia desde Radio Nuestra Voz de Resistencia. ¿Puedo ayudarte? Hola, quiero descubrir la autenticidad de este meteorito. Tengo un meteorito. Ha estado en la familia por mucho tiempo. Fue una herencia. Por los amigos con los que he hablado, este es un regalo de los dioses. Mi suposición es que esto viene de Argentina. La mayor caída de meteoritos en la historia conocida vino de un sitio llamado Campo del Cielo. Y hay 13, 18 toneladas de este material que está en el mercado. Si esto es de Campo del Cielo, deberíamos ver cerca del 90% de hierro y cerca del 9% de níquel. Esto nos dirá de dónde viene. Así que apunto, disparo y tengo 89% de hierro, 10% de níquel. Este es un meteorito de Campo del Cielo. ¿Dices que vale unos 10.000? Unos 10.000 dólares. En los últimos días se viralizó este fragmento del programa de televisión estadounidense El Precio de la Historia, donde se vendió una pieza de meteorito originaria de Campo del Cielo, volviendo a poner el foco en el tráfico ilegal del patrimonio chaqueño y argentino. Campo del Cielo es uno de los yacimientos meteóricos más importantes del mundo. Allí se recuperaron unas 100 toneladas de meteoritos formados hace más de 4.000 años. Esto lo convierte en un sitio único para la ciencia, la historia y la identidad de nuestra región. En Argentina, su comercialización y traslado están prohibidos por ley. Tanto la legislación nacional como la provincial consideran a los meteoritos como patrimonio cultural y científico protegido. El presidente de la Asociación de Astronomía del Chaco, Mario Vesconi, se expresó al respecto. Es más normal de lo que pensamos, ¿no? Lamentablemente, pero es mucho más normal de lo que pensamos el tema de venta de meteoritos acá de nuestra zona de Campo del Cielo. El mayor depósito de meteoritos en el mundo, es Campo del Cielo. Sí, esta zona compartida entre Chaco y Santiago del Estero. Yo te diría que empezó el auge del saqueo y el tráfico a mediados de los 80, que fue la primera visita de Robert Hack, que fue el que intentó robar el meteorito Chaco en el 90, y con la llegada de internet y todo esto, y bueno, ahí empezó a darse toda una movida, ¿no?, de oferta y demanda. El 45 al 50% están en Estados Unidos. Europa tiene un 40% y Oceanía, Asia y África, el resto que queda, ¿no? Ahí están distribuidos nuestros meteoritos a la venta ilegal, obviamente, por todo el mundo, ¿no? Y fíjate qué loco esto, porque representa un mercado de casi $1.000.000. Hace ya tiempo que venimos denunciando esto que está pasando y que sigue pasando, ¿no? Los fragmentos de meteoritos se venden por internet, se los trafica por rutas ilegales y llegan a museos o colecciones privadas del exterior. Todo esto pese a muchas leyes nacionales y provinciales que lo prohíben. Bueno, ahí está la otra disyuntiva, ¿no? Porque leyes no faltan, al contrario, leyes sobran, ¿eh? Pensemos que la provincia del Chaco es la única que tiene contemplado ya en la Constitución, en el artículo 38, inciso 10, la preservación de los objetos celestes, de los meteoritos, de los cuerpos celestes. No es que falte marco legal, pero obviamente que las leyes no se aplican solas, ¿no? Han pasado gestiones de todos los colores y siempre fuimos convocados como especialistas por tantos años de estar trabajando allá. Siempre hemos sugerido, ¿no?, que la defensa es en el terreno y no en el recupero. Estamos fallando acá, estamos fallando en territorio, ¿no? Muy lindas nuestras leyes, pero ni Santiago del Estero ni Chaco están accionando en la dirección correcta en cuanto al control de lo que es el área de impacto. Porque, a ver, no es que vos vas a entrar a un campo tranquilamente y te vas a llevar un meteorito. Tiene que haber una convivencia, alguien te está ayudando. Esto quedó comprobado en los decomisos, en la ruta, por ejemplo. O sea, meteoritos que estaban listos para la venta. O sea, que tuvieron todo el tiempo de buscarlos, de sacarlos, de ponerlos en condición y recién ahí trasladarlos. Me acuerdo que ese salía para Paraguay. Y bueno, los detuvieron en un control aleatorio. Pero fíjate con la tranquilidad que están trabajando. Eso si no es con la ayuda local, es imposible de ejecutar. Mario Vesconi hizo referencia a la falta de concientización por parte del Estado y la ciudadanía sobre la importancia del patrimonio argentino. Faltaría por ahí campaña de concientización o una mayor participación en la explotación turística de Campo del Cielo, ¿no?, con la incorporación de los pobladores locales. Yo creo que por ahí esperar al futuro sería seguir perdiendo material, ¿no? Hay que pensar cuál es la consecuencia de estos robos, porque uno dice, sí, todos se rasgan la vestidura cuando aparece una noticia de esta de robo de meteoritos, pero es algo constante. Y para los que hacemos ciencia y que hemos trabajado con científicos extranjeros, cada meteorito que te roban es una parte del rompecabezas que se llama Campo del Cielo que te falta. Pero el tipo que viene acá a buscar meteoritos sabe dónde está buscando, sabe a dónde ir a buscarlo, y porque lo hemos visto. Hemos visto la excavación alrededor de los cráteres, hemos visto el lugar donde han saqueado. Entonces, mientras nosotros dormimos, recortamos, como decís vos, esperamos a ver qué pasa, ellos no. O sea, ellos tienen la logística y seguramente el financiamiento para seguir haciéndolo. O sea, 1.200 millones de pesos que están ofertando hoy en meteoritos de Campo del Cielo afuera del país. O sea, obviamente que va a mover un mercado y va a mover voluntades, ¿no? Es un número muy importante. Queda al descubierto que para preservar el legado histórico de Campo del Cielo son imperativas no solo acciones de legislación, sino de control en fronteras y aduanas, además de conciencia social y acompañamiento estatal. Mientras tanto, los meteoritos chaqueños se venden al mejor postor. Defender nuestra historia sigue siendo una tarea pendiente. Informó para El Expreso Farco, Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz, 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco. En El Expreso Farco, su voz se escucha. Empresas que cierran, organismos públicos que cierran, personas que se quedan sin trabajo, jubilados que tienen que volver a trabajar y trabajadores que tienen que buscar más de un trabajo. ¿Se frena la destrucción libertaria en algún momento? La producción de Pablo Martínez desde Radio Aijuna. Ya lo sabemos todos. Lo saben las maestras, los médicos, jubilados, el laburante capacitado, el científico, el rapi, las trabajadoras de casas particulares. Lo saben los gobernadores, el Congreso, la concejala, tu vieja, el churrero, el de Milei, los de la angosta avenida del medio, el apolítico y el peronista. Cambió la mano. El gobierno es puro anuncio, pero llegó hasta acá. No le cierra un número de la economía y todo se transformó en una carrera de resistencia. ¿Será de largo aliento? Nadie sabe. ¿Quién pierde? Todos. Pero ni te cuento el que se queda sin trabajo. Los números de la desocupación crecen en el AMBA y a veces se despide sin control. Hace 8 meses, la histórica destilería Shell de Avellaneda despidió a 10 trabajadores. Ahora el juzgado número 40 ordenó la reinstalación cautelar de Gustavo Michel a su puesto de trabajo. Y no cumplen. Michel nos dice que también pasa en otras empresas. Ya nos pusimos a disposición de la empresa para que nos habilite el paso para que cumpla el fallo de la justicia, del Tribunal 40. Tenemos fallo de reinstalación de un compañero en Volkswagen, y donde viene también despidiendo en una cantidad enorme de trabajadores por la importación que vienen. Después hay un caso muy, muy importante, que es el caso de Pilkington, donde tenemos un compañero que tiene fallo de reinstalación con juicio, con todo, y no lo dejan entrar. O sea, es como que pareciera que la legislación de la puerta para adentro de la fábrica no existe, claro, la legislación sí. Argentina. Entonces nos parece muy grave, o sea, entonces ¿quién manda acá? Estamos muy desprotegidos ante los ataques que vienen viendo, con los despidos, con los cambios de los convenios colectivos de trabajo. Hablando de la justicia, la jueza en lo civil y comercial y contencioso administrativo de San Martín, Martina Forns, frenó el DNU que desintegra Vialidad Nacional. La jueza prohibió cesantías, suspensiones o suspensión de estructuras. El gobierno dijo que apelará. Graciela Leña, la secretaria general del sindicato de Vialidad, dijo que el DNU es un mamarracho. Y el decreto habla de que hasta tanto se reestructure la Dirección Nacional de Vialidad, en esto que salió el decreto, seguimos operativos, pero no dice el plazo, es 1 mes, 2 meses, 3 meses. Lo que sí sé es que una vez que se reestructure ahí, nadie sabe cuántos trabajadores van a quedar y si van a quedar. La verdad que es un mamarracho el decreto, porque bueno, confunde. El informe que hace el Ministerio de Desregulación también es totalmente falso. Todo lo que dice ahí, parece que lo único que hace Vialidad es cortar el pasto. Inclusive le estamos pidiendo a la sociedad que nos acompañe, ¿no? Porque a cualquiera que use los caminos o a cualquiera que cargue nafta, hoy el porcentaje que nos tocaría para mantener la red no lo tenemos, se lo quedó el gobierno. Ya va a haber este momento para volver a pelear con los enemigos de adentro. Ahora tenemos un solo enemigo, que es el gobierno nacional, la verdad, que nos trata de chorros, como puso en su red Twitter, chorros o imbéciles, dice el señor presidente. Así que ya no le queda más nada para maltratarnos. La calidad del laburo es calidad de vida de una familia. Candelaria Rueda es socióloga, encargada del área de trabajo digno del Instituto Argentina Grande. Recientemente revelaron que las personas mayores vuelven al trabajo porque no se sostienen con la jubilación. El gobierno, cuando terminó el primer año completo, el 2024, celebró cierto repunte de la actividad económica. ¿Esto qué quiere decir en términos de empleo? Que había más gente trabajando. Primero, ¿cuál es la calidad del trabajo de esas claro. personas? Bueno, vimos que había crecido la desprotección. Tener más gente trabajando, sí, en la informalidad, haciendo changas. Cuando dijimos, a ver, ¿quiénes son los que se sumaron a trabajar? Nos dio que más de la mitad de esos 78.000 eran personas en edad jubilatoria, personas de más de 65 años que habían salido a trabajar. En el otro extremo, el instituto destaca que la pérdida de calidad de trabajo es la marca de época en los jóvenes. Pero en este momento tenemos un problema de ingresos para esos trabajos. Que a un chico de 20 y pico de años le convenga, en términos financieros exclusivamente, no pensando en su futuro, pensando en lo inmediato, le convenga trabajar de Uber que trabajar de enfermero o docente, es tremendo. Digamos, le estás pidiendo que lo haga por amor al arte, por vocación o lo que fuera, pero nosotros también lo estamos midiendo por horas, lo que está ganando hoy en Argentina una persona joven que hace Uber, ampliamente más que lo que están ganando enfermeros, enfermeras, docentes, por su hora de trabajo. La fantasía libertaria corre en cámara lenta. Tampoco se entiende dónde va, pero se parece bastante al abismo. Les contamos desde Radio Aijuna para el Expreso Farco. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La parada del Expreso es Córdoba, porque allí hay preocupación por el destino de una importante reserva natural que incluye en su territorio al ex centro de exterminio de la dictadura La Perla, que fue el mayor campo de concentración después de la ex ESMA. La producción de Jessica Isasi desde Radio Curva. Crece la preocupación entre ambientalistas y organismos de derechos humanos en la provincia de Córdoba ante recientes anuncios referidos al cambio de dominio de tierras que son del tercer cuerpo del ejército. La alerta se encendió tras el anuncio del gobernador Martín Yarlora de asfaltar un camino zonal desde la ruta que comunica la localidad de La Calera con el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, en un contexto donde las luchas ambientales aparecen enardecidas por el reciente rechazo que generó el traslado de un centenario quebracho en Villa Allende y cuya repercusión en las redes sociales alcanzó un protagonismo incendiario, es importante detenerse a revisar por qué los grandes responsables del cordobesismo contratista y sus avances desarrollistas siguen siendo los menos cuestionados. Dialogamos con Emiliano Salguero, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Entendemos que esta área tiene que ser preservada para la memoria, para la búsqueda de los restos, de los cuerpos de nuestras compañeras y compañeros, como así también para las futuras generaciones, porque una vez que encontremos, si creemos que lo vamos a hacer, en algún momento esta sociedad va a poder contar qué pasó con ellos y va a poder desnaturalizar la crueldad y la perversidad con que fueron desaparecidos y que parece que no estuvieran en Córdoba, digamos, están en Córdoba. Vamos a tener que contarle a las futuras generaciones cómo fue este mecanismo para que no se vuelva a repetir. Así que estas tierras para nosotros no tienen solo un sentido en función de un relato del pasado, no solo tiene un sentido en la preservación ambiental, sino también la preservación de la memoria y la democracia. Sobre el trabajo continuo del sitio de memoria La Perla y su incidencia en los antecedentes en la creación de la Reserva La Defensa, Guadalupe Samoluc, integrante del equipo de trabajadores de La Perla, nos comenta. Somos parte de una institución que desarrolla sus actividades ahí desde hace 15 años, En ningún momento se nos consultó ni se solicitó información. Y bueno, para nosotros es un problema el tema de la realización de obras, ya que estamos buscando nosotros restos de personas que, habiendo estado cautivas en La Perla, conocemos por un montón de testimonios y pruebas que ha sido colectada en las distintas causas judiciales, que los caminos internos de lo que era por entonces la guarnición militar La Calera, actualmente la Reserva Natural de La Defensa, eran utilizados para el traslado de personas para su asesinato y el posterior ocultamiento de sus restos. Así que, bueno, muy preocupados por esta situación que se ha planteado, exigiendo que se hagan los estudios pertinentes. Y bueno, y también con el antecedente, ¿no?, de que en el año 2014, gracias al valiente testimonio de un vecino de Malagueño, se pudo identificar a 4 compañeros y compañeras que efectivamente habían sido asesinados en esos campos y sus restos ocultados en el horno de la Ochoa, ¿no?, que es un lugar que está también dentro de la Reserva Natural. En cuanto a su valor ambiental, la Reserva Natural de La Defensa, La Calera, forma parte del Sistema de Áreas Naturales Federales de la Administración Nacional de Parques Nacionales y es la punta sur del corredor Interreserva que conecta con la Reserva Natural de La Defensa Escochinga. El ingeniero agrónomo Altilio Palacios es docente universitario, creador del Aula Abierta de Montaña e integrante del Grupo Escalera, fundamental en el proceso de creación de la reserva, y sobre los aspectos ambientales profundiza en los siguientes comentarios. No hay posibilidad que la fauna circule cruzando el punto menos usado de cualquier anillo de circunvalación de ninguna ciudad del planeta. Para eso, para minimizar se usan, este efecto, se usan pasafaunas, que son obras de gran envergadura, de gran costo, y que por los datos off the record que hemos podido recabar, no están incluidos en el proyecto licitatorio, que no es público todavía. Por su parte, Pablo Riveros, director general de Ordenamiento Territorial de la provincia, al ser consultado por nuestro medio sobre los alcances del proyecto anunciado, nos adelantó que su área se encuentra en la elaboración de un detallado informe técnico cuyas recomendaciones para no intervenir el sector serían contundentes. Riveros mencionó que se detallará desde los aspectos referidos al uso del cambio de suelo y porcentajes de desnivel hasta las consecuencias que derivarían en una urbanización permanente y viciosa. Esto es, un avance del negocio inmobiliario de progresivo e irreversible impacto sobre la zona de biodiversidad protegida. El funcionario también remarcó que se trabaja desde el Ministerio de Desarrollo Humano y en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, encabezada por Tamara Pez, dada la existencia de posibles sectores de enterramientos que están todavía en investigación, existiendo incluso una medida judicial de no innovar sobre un polígono delimitado. Desde la escandalosa remoción del quebracho, derivación directa de los intereses de la empresa Caminos de la Sierra, las consecuencias de los anuncios oficiales sobre la obra vial en La Calera y su intervención sobre el territorio de la Reserva Natural parecen opacadas. Bajo la promesa atractiva de la pavimentación de un tramo poco transitado, lo que preocupa es la falta de precisiones sobre el proyecto real y su impacto sobre una gigantesca extensión que contiene valores incalculables. En este caso, aplica el consejo de la sabiduría popular, porque es urgente que el árbol no tape el bosque. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo de más. Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron del programa de hoy Radio Aijuna de Bernal, Radio Curva de Sal Si Puedes y Radio Nuestra Voz de Resistencia. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.